Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Bienvenidos amigos de WTN Radio Católica Mundial. Eduardo Verdejo Rojas en los controles, y quien les habla con la misma alegría de encontrarse con ustedes todos los días de la semana, Alejandro Bermúdez Rosell, le damos una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de Criterios, el programa que llega a ustedes por estas ondas benditas de WTN Radio Católica Mundial, y que ustedes escuchan gracias a las estaciones de Radio Católica afiliadas a nuestra señal en AM o FM, que nos escuchan a través de internet en cualquier rincón del mundo donde se encuentran. Un saludo afectuoso y la comunión de nuestro amor para con ustedes, especialmente aquellos que están más distantes de su fe y de su familia. Y un saludo especial también a quienes nos escuchan a través de la onda corta en todo el mundo, y de manera especial nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Recientemente, una querida radioescucha volvió a traer a colación el tema de la liturgia. Sobre esto ya hemos hablado bastante, pero me parece importante que mencione un punto adicional, porque sobre el tema de la liturgia yo ya no quiero insistir más de lo que ya he dicho, ¿no? Que hay una obligación enorme de parte de los sacerdotes para celebrar con la verdadera reverencia, porque la liturgia no es propiedad de ellos, es de Jesucristo, ecclesiam suam, la iglesia es de él, de Jesús, y no de los curas. Y también es importante comprender que de nuestra parte, de los fieles laicos, tenemos que ayudar con la adecuada reverencia, con la participación silente, acogedora, reverente, santa, para que seamos un pueblo santo, que rinda culto a un Dios que es tres veces santo, y que tienen la liturgia, especialmente la dominical, la del día del Señor, la del Dies Domini, un momento culminante, culminante como no lo podemos imaginar, porque como decían los grandes padres de la Iglesia, es un anticipo del cielo, es un anticipo del cielo. Esta querida radioescucha nos plantea un problema específico, que es el tema del saludo de la paz. El saludo de la paz efectivamente es un problema, y lamentablemente es un problema no porque está mal darse la paz, no porque está mal reconocer que anhelamos la paz y que la Eucaristía, la gran celebración, es sin duda alguna un momento privilegiadísimo para poder darnos la paz y para poder vivir ese misterio de la paz. Sin embargo, ¿cuál es el problema con la manera actual de darse la paz? La manera actual de darse la paz hace que nosotros busquemos a la otra persona y nos demos la paz saludándonos unos a otros cuando estamos frente a Jesús sacramentado. Es decir, no es cualquier momento. Es un momento en el que nuestra atención, sinceramente, no debería dirigirse a ningún otro lado más que a Jesús que está en la Eucaristía. Y esta persona señala que efectivamente en la misa ella nota que incluso en una diócesis argentina donde el obispo y los sacerdotes son personas que protegen el verdadero sentido de la Iglesia, que tienen un profundo sentido de lealtad a la santa doctrina, que enseñan como buenos y santos sacerdotes. Sin embargo, eso no impide que en las misas se presente este momento de distracción donde la gente sale a saludar a dos o tres o cuatro o cinco personas, y de esa manera la atención exclusiva que debería estar puesta en Jesucristo, que ya está presente, porque ya ha sucedido la consagración, que está allí delante de todos, que esta presencia fundamental se convierta en secundaria, por lo menos por un momento. Y obviamente es más que el momento del saludo de la paz. Yo conozco de muchísima gente que se queda después distraída, que se queda acelerada, a veces con pensamientos ridículos, tipo, ay, no saludé a esta persona, qué cosa va a pensar. Esta persona no me saludó, ¿por qué no me habrá saludado? O este a quien saludé tenía la mano sudada, me ha quedado la mano con su sudor, qué asco. Es decir, existen 50.000 razones. Y hermanas y hermanos, no los estoy inventando, ¿eh? Todas estas cosas las he escuchado. Y algunas de ellas las he pensado yo mismo. Y es importante comprender que en muchas ocasiones al saludo de la paz se le da un peso que no tiene. ¿Y por qué digo que no tiene? Porque una vez más, si bien el saludo de la paz representa un anhelo genuino y profundamente cristiano, como es la paz en el mundo, la paz en nuestras familias, la paz entre nosotros, la paz interior, y además que esta paz está íntimamente vinculada a la Eucaristía, Jesucristo se sacrificó precisamente porque vino a traernos la paz, y por eso se repite ese pasaje: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz les dejo, mi paz les doy. Ese Señor Jesucristo obviamente está presente allí en la Eucaristía. Sin embargo, digo, ha sido sacada de proporción, entre otras cosas, porque este saludo de la paz que fue introducido después del Concilio Vaticano II era en la nueva liturgia, en la renovación litúrgica, era una sugerencia. Es decir, decía, después de este momento y antes de la comunión, pueden darse el saludo de la paz. Y esa forma condicional todavía se mantiene. Yo sé de algunos sacerdotes y conozco algunos templos donde los sacerdotes, a mi juicio, con mucha razón, han decidido, por ejemplo, en las misas diarias, en las misas de diario, abstenerse del saludo de la paz. Simplemente dicen que la paz del Señor esté con todos vosotros y con tu espíritu, y punto. Inmediatamente pasan al Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. No dicen, daos fraternalmente la paz o dense fraternalmente la paz. Y la razón por la que no lo dicen es porque, créanlo o no, ese no es capricho del sacerdote. Está normado que el sacerdote pueda tomar la paz como un gesto opcional. El hecho de que se haya introducido con tanto entusiasmo por todos aquellos curitas que trajeron la revolución litúrgica, muchos de ellos aplicando más sus propios caprichos que las verdaderas reformas introducidas por la Santa Sede, son un verdadero tesoro, en el sentido de las reformas correctas, pero no aquellas reformas que fueron producto del capricho, como por ejemplo convertir en obligatorio e inevitable el saludo de la paz, y en algunos casos llegar a exageraciones en las que el sacerdote, para estar más, entre comillas, cerca de la gente, baja del altar y comienza a saludar a los fieles. Baja del altar cuando Jesús está en el altar. Jesús, Dios, hermanos, Dios está en el altar. Y la excusa esta, no, Jesús es amigo, Jesús entiende. Oye, hazme un favor, si una persona importante y amada viene a tu casa, tú le dirías, ¿sabes qué? Te voy a dejar un ratito porque se me da la gana de fumarme un cigarrito afuera, ¿no? Y como tú eres buena y eres una persona querida, vas a entender que yo, por una cuestión relativamente frívola, te deje sola. Si no lo hacemos con una persona amada o con una persona importante, ¿qué nos hace pensar que debemos hacerlo con Dios? Simplemente no tiene justificación. Entonces, ¿yo estoy diciendo que no debe haber abrazo de la paz? No estoy diciéndolo. Pero estoy diciendo que, en primer lugar, el abrazo de la paz, originalmente y en los textos, sigue siendo opcional, no es obligatorio, no forma parte central del rito. Sí lo estoy diciendo, y lo digo porque lo dicen los documentos, no porque a mí se me da la gana. Y en segundo lugar, que el saludo de la paz, cuando se produzca, debería ser un saludo de la paz mucho más sobrio y más discreto, eso también lo estoy diciendo. Y lo digo junto con el Papa, y junto con los anteriores papas, y junto con los documentos del Ordinario General de la Liturgia. O sea que lo que estoy diciendo no es mi opinión. Mi opinión y mi preferencia me la reservo. Pero alguien ya se puede hacer una idea. Sin embargo, lo que sí puedo decir es lo que enseña la Iglesia. Que el saludo de la paz es opcional. Obviamente ya hay tanta costumbre los domingos que no va a ser fácil desarraigarla. Y que, en segundo lugar, cuando se hace y donde se hace, se debe hacer con una extrema discreción y con una extrema reverencia. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe A-C y Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Yo sé que el saludo de la paz es muy importante emocionalmente para muchas personas. Es un momento muy agradable y sobre todo cuando están en familia. Yo sé que algunas familias incluso en el saludo de la paz se han reconciliado porque estaban entre la Iglesia y ante el Señor. Pero eso no significa que por razones especiales o particulares o razones emocionales nosotros ignoremos el hecho fundamental que es la presencia de Jesús en el momento del saludo de la paz. Y por eso es muy posible, y aquí les estoy dando de alguna manera una primicia, que no lo es tanto, porque el Papa ya lo había dicho, lo que pasa es que nadie prestó atención, pero es muy posible que efectivamente el saludo de la paz en la Sagrada Eucaristía, en la misa, tal como nosotros la conocemos, cambie de momento. Y aquí no está Alejandro Bermúdez diciendo lo que le parece, ¿no? Les leo lo que el Papa Benedicto XVI escribió en su primera exhortación apostólica, Sacramentum Caritatis, la exhortación apostólica que siguió al sínodo sobre la Sagrada Eucaristía. El Papa, cuando habla de el saludo de la paz, dice lo siguiente, y presten atención, hermanos, porque es importante. Dice, la Eucaristía es por su naturaleza sacramento de paz. Esta dimensión del misterio eucarístico se expresa en la celebración litúrgica de manera específica con el rito de la paz, o sea, podéis daros la paz. Se trata indudablemente de un signo de gran valor. En nuestro tiempo, dice el Papa, tan lleno de conflictos, este gesto adquiere también desde el punto de vista de la sensibilidad común, o sea, lo que le gusta a la gente en última instancia, un papel especial, ya que la Iglesia siente cada vez más como tarea propia pedir a Dios el don de la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana. Sigue diciendo el Papa en este documento, Sacramentum Caritatis, es decir, el sacramento de la caridad. La paz es ciertamente un anhelo irreprimible en el corazón de cada uno. La Iglesia se hace portavoz de la petición de paz y reconciliación que surge del alma de toda persona de buena voluntad, dirigiéndola a aquel que es nuestra paz. Aquí está citando el Papa al apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 14, donde San Pablo nos dice: Jesucristo es nuestra paz. Pero sigue explicando: Él es el que puede pacificar a los pueblos e individuos aun cuando fracasan las iniciativas humanas. Por ello, se comprende la intensidad con que se vive frecuentemente el rito de la paz en la celebración litúrgica. Es decir, lo que estaba explicando, que la gente se emocione y que tenga un gran valor emotivo. Pero sobre este tema, sin embargo, dice el Papa, durante el sínodo de los obispos se ha visto la conveniencia de moderar este gesto, que puede adquirir expresiones exageradas, provocando cierta confusión en la asamblea precisamente antes de la comunión. Esto lo dice el Papa. Yo agrego, exageración, el curita que baja para dársela de Jesucristo Superstar y abrazar a todo el mundo. ¿Cómo eso no va a ser una distracción exagerada justamente antes de la comunión? Sería bueno, dice el Papa, recordar que el alto valor del gesto no queda disminuido por la sobriedad necesaria para mantener un clima adecuado a la celebración, limitando, por ejemplo, el intercambio de la paz a los más cercanos, es decir, la paz contigo al de la izquierda, la paz contigo al de la derecha, por ejemplo. Eso de estar saludando tres bancas para adelante, cuatro bancas para atrás, a todos los de mi banca, a los vecinos, al vendedor de frutas de la entrada, esas exageraciones, que yo estoy exagerando, obviamente, deliberadamente para llamar su atención, ¿no? Pero esas exageraciones son exactamente las que el Santo Padre quiere evitar. Bueno, pero ahí no se acaba todo, hermanas y hermanos. Resulta que al final de este texto de la Sacramentum Caritatis hay una notita a pie de página. Es la notita 150. Y la gran mayoría de católicos que normalmente, lamentablemente, no leen estos documentos y mucho menos las notas a pie de página, se han perdido algo que el Papa Benedicto XVI ya ha anunciado. Entonces, acompáñenme a ir a la notita de pie de página de la Sacramentum Caritatis número 150. Vamos allí, 150, nota 150. El Papa escribe lo siguiente en esta nota: teniendo en cuenta costumbres antiguas y venerables, así como los deseos manifestados por los padres sinodales, he pedido a los dicasterios competentes, es decir, a las oficinas del Vaticano que tratan este tema, de manera especial la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. He pedido a los dicasterios competentes que estudien la posibilidad, ojo, atención, de colocar el rito de la paz en otro momento, por ejemplo, antes de la presentación de las ofrendas en el altar. Por lo demás, dicha opción recordaría de manera significativa la amonestación del Señor sobre la necesidad de reconciliarse antes de presentar cualquier ofrenda a Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Hasta aquí el Papa, esto lo agrego yo. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de ese pasajito de Mateo 5:23 y siguientes, donde Jesús nos dice: antes de presentar tus ofrendas al altar, anda, ve y reconcíliate con tu hermano, para que tu ofrenda sea digna de presentar en el altar? Y en consecuencia, miren ustedes el poderoso sentido bíblico que tendría lo que hacer el cambio que el Papa está anunciando y que a mí me consta, y esto se los puedo decir, y aquí está la novedad, ya está siendo estudiado por la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Y hay una comisión que está investigando cómo y en qué circunstancias anunciar y transferir el saludo de la paz para que no se dé durante el Jesús sacramentado, perturbando el momento eucarístico, sino que la paz se dé además donde la propone este conocidísimo pasaje del Evangelio, que es una poderosa advertencia del mismo Jesucristo. Antes de presentar las ofrendas, y por eso el saludo sería antes de la presentación de las ofrendas, antes de presentar las ofrendas, reconcíliate con tu hermano. Y en consecuencia el saludo de la paz sería también mucho más rico, mantenido dentro de la misa, pero convertido en un saludo de paz y de reconciliación. No solamente de deseo de paz, sino de paz y de reconciliación. Y es muy posible que relativamente pronto este cambio se anuncie. Seguimos tras el corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante recordar, hermanas y hermanos, que el rito occidental, la forma de celebrar la misa en Occidente, más antigua que existe, que es el rito ambrosiano, y se llama así porque se remonta a San Ambrosio de Milán, el gran maestro de San Agustín de Hipona, o sea que estamos hablando de un rito antiquísimo, y que se celebra en el norte de Italia, especialmente en Milán, es decir, es un rito de celebración relativamente restringida geográficamente, pero que tiene una poderosísima tradición histórica. El rito ambrosiano tiene ya esta costumbre. Justamente antes del ofertorio tiene el saludo de la paz. Cuando yo participé, era bastante más joven, o era joven, mejor dicho, participé en el saludo de la paz en la Catedral de Milán, justamente este gesto no solamente me sorprendió, sino que tengo que reconocer que me gustó sobremanera. Y me gustó sobremanera porque, aunque no tenía mucho tiempo de verdaderamente convertido, yo sí recordaba ese pasaje que había leído en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo: antes de presentar tus ofrendas, ve y reconcíliate con tu hermano. Y el ver que esto se ponía en práctica en el rito ambrosiano me llamó la atención. Yo ni siquiera fui consciente que estaba participando de otro rito. Y por eso es que el Papa en esta nota a pie de página dice clarísimamente: ya existía una práctica muy antigua que ponía el saludo de la paz en este momento. Seguimos tras la pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esperemos pues, hermanas y hermanos, que pronto la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos anuncie esta deseada reforma, para que así todo el mundo esté contento. La paz, el saludo de la paz, que tiene tanta importancia y tanta fuerza emocional para muchas personas, se mantenga, pero se haga de una forma que no perturbe, como perturba naturalmente y penosamente, a tantísimos fieles que necesitan, desean de corazón, y tienen toda la razón para desearlo, mantener la adecuada reverencia y recogimiento durante la celebración eucarística, especialmente cuando el Santísimo Sacramento está presente. En consecuencia, estas son buenas noticias, es cuestión de esperar, porque, como sabemos, las cosas en el Vaticano se toman con bastante reflexión de por medio. Hasta la próxima, con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.